Blanca, te pregunto como militante, ¿cuáles crees que son los desafíos de esta CELAC social que se ha creado? Es fundamental generar mecanismos de encuentro permanente, de que la bandera de cada uno sea la bandera de todos, de no quedarnos en silencio ante actos criminales como el del Perú, ante intentos de invasión como contra Haití, ante bloqueos criminales como el que está en contra de Venezuela, de Cuba, Nicaragua. No quedarnos absolutamente rendidos ante los planes golpistas que hay en Brasil o toda la acción justamente para sembrar guerras y divisiones en nuestra América. Por ejemplo, con el tema Esequibo. Venezuela pide que se cumpla el Acuerdo de Ginebra, donde nuestros dos pueblos vamos a poder definir y buscar intereses comunes para avanzar. Pero ahí está Inglaterra, ahí está Estados Unidos, ahí están sobre todo las petroleras que quieren destruir un espacio que es absolutamente vulnerable a un proceso de extracción como es el Esequibo, como es el mar territorial venezolano al que ellos quieren acceder, pero que tiene que ver con nuestra geografía y con nuestra historia. Es justamente a donde llega el padre río Orinoco. Cualquier acción contra ese territorio es una acción que destruiría no solamente gran parte del territorio venezolano, sino el Amazonas y gran parte de nuestra América, de esta tierra bendita y sagrada que no puede volver a ser pisoteada y saqueada. Así que quieren meter guerra. CELAC dice que esta región debe ser una región de paz. Y por eso tenemos que estar unidos para que la causa de uno sea la causa de todos, para que no nos vuelvan a dividir, no nos vuelvan a poner falsas fronteras y sobre todo a generar guerras, divisiones, fracturas. Y es una tarea de los pueblos. Es fundamental la unidad de los presidentes, pero la soberanía reside en los pueblos y debe ser intransferible, se ejerce. El pueblo tiene que ser gobierno y es en las calles, es organizado y es consciente, reconociéndonos, encontrándonos, dialogando para construir un mundo mejor.